Hola, ¿qué tal? Soy Nina, la cantante de Morgan, y os mando un saludo a todos los oyentes de Strawberry Hill. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo, en Onda Polígono. Hay una calle que lleva tu nombre en la ciudad del viento. Después de tanto tiempo, me harté de esperarte y se cayó el letrero. Por delante 60 minutos en el que os descubriremos el último álbum publicado por el grandísimo Quique González, en vivo desde Radio Station. Un álbum grabado el pasado 6 de julio de 2017 en el Madcut Festival, celebrado en la Caja Mágica de Madrid. Esta primera canción, La Ciudad del Viento, que originalmente la encontramos en su álbum del 2001, Salitre 48. Disfrutadla. Se oculta tras el vuelo de tu falda. Tengo en la memoria la estructura de los labios incorrectos y otra de las formas que aparecen en los mapas que dibujas cuando te desnudas. En todos los lugares te encuentro. Como ya es habitual, tanto el concierto como el disco entero, por supuesto, grabado junto a Los Detectives y esa voz que la acompaña, la maravillosa Nina de Morgan. Clásicos como La Ciudad del Viento y también temazos que se incluyen en los últimos trabajos y que también ya son clásicos en el repertorio de Quique González. Me refiero a esta canción de Me Matas Si Me Necesitas, Orquídeas. Mi amor, mira, aquella euforia anirà. No orquídeas en el tráfico y la piel de tu maleta herida. El cambio es automático, quién sabe dónde gira su vida. Pero tú lo tienes súper claro y dices todo lo que piensas. Miras, tardas tiempo en contestar. No te gusta esta ciudad y te haces el fuerte. El azul eléctrico para el póster de la nueva estrella. Lo digo tan en serio que me tiemblan las piernas. No te importa qué dirán los médicos, por dónde se descosen las velas, porque tú respiras en el metro. Seguimos descubriendo este en vivo desde Radio Station. La siguiente canción también del álbum Me Matas y Me Necesitas, con la maravillosa voz de Nina Charo. Charo, no sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34, son días así. Charo, aún sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de zinc. Claro, te acuerdas de mí por ti. Trabajo en el shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los kings. Vamos, está. No sé si lo hubiera logrado sin ti. Claro, te acuerdas de mí por fin. He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí. Thank you. lucharó. No sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí. ¡Super Nina! Maravillosa la colaboración de Nina y Quique González. Por cierto, si queréis adquirir este pedazo de trabajo en vivo desde Radio Station, tan solo tenéis que entrar en su web, quiquegonzalez.com, y ahí tenéis todas las instrucciones para poder adquirirlo. También podéis estar enterados de la actualidad de Quique, de sus próximos conciertos y pasos en su Twitter, @quique_gonzalez, o en su Facebook, en facebook.com/quiquegonzalezoficial. Estad enterados de la trayectoria de este grandísimo artista y compositor. Vamos un poquito más atrás en el tiempo, a 2001, a recordar uno de sus éxitos que también podemos encontrar en este trabajo. Me refiero a Salitre. Fumo el andar, Y seguimos descubriendo y disfrutando este en vivo desde Radio Station. La siguiente canción también. Nos vamos un poquito atrás en el tiempo, a 2003, para escuchar Kamikazes, Enamorados. Y ahora me vais a permitir que hagamos una pequeña pausa en este en vivo desde Radio Station Y es que hay una niña de 9 años, que se llama Berta, que se ha enterado esta tarde del especial de Kike que vamos a hacer esta noche y nos ha hecho una petición, ya que dice que su canción favorita es una de Kike González, pero por desgracia no está incluida en este trabajo, así que no íbamos a dejar de ponerla y por supuesto de dedicarla a esta niña, a Berta, con todo el cariño de Strawberry, por supuesto el de Kike, seguro, si nos está escuchando, para escuchar pues su canción favorita, que es de Kike González y que es esta Fiesta de la Luna Llena para ti, Berta. Paracaidistas cayendo en picado. Dentro de un rato sonará la orquesta arriba en el tejado. Ven a la fiesta de la luna llena. Verás malabaristas y pájaros mojados cuando los gatos suban a la antena arriba en el tejado. Ten la estrella que cayó para ti, envuelta en unas hojas de bloc. No tuve otra manera de huir. Pasando un avión, nosotros no pudimos subir en medio de un estado de shock. Fiesta de la luna llena, se abría una autopista en medio del verano. Un, dos, tres, cuatro y sonará la orquesta de pájaros mojados. Ten la estrella que cayó para ti y luego la guardó en un cajón. Pasando un avión, nosotros no pudimos huir. Me siento like a rolling stone. Y desde Strawberry vamos a intentar hacerle un regalo a Berta y a ver si la próxima vez que venga aquí, que por Toledo, puede ser en una sala o en unas horarias en las que pueda acceder y le invitaremos al concierto de Kike González. Volvemos a En Vivo desde Radio Station para escuchar Y los conserjes de noche. Hola, soy Juanma Latorre de Vetusta Morla y os mando un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando ahora mismo Strawberry Fields en Onda Polígono. Algo tendrían que contar las estaciones, algo dirán las terminales de aeropuerto, los bares donde nacieron cinco de nuestras canciones, las noches en que tu chica te decía nunca más. Quedó algo de nosotros en esos lugares, en el lavabo de señoras y en el puerto, en la butaca del cine, en una boca de metro, en todas esas esquinas que solíamos doblar. Es una historia que se escribe en los portales, la breve intensidad de las primeras luces, los consejos de noche cuidan de los hostales y todas las cámaras que quisieran escuchar. Algo tendrían que contar los escalones, con pantalones arrastrados por el suelo, algo el asiento trasero que me ofrecía tu coche y el humo del cenicero que acabó por rebosar. Es una historia que se escribe en los portales, la breve de las primeras luces, los consejos de noche cuidan de los hostales y todas las cámaras que quisieron escuchar. Tú siempre estás dispuesta, es domingo por la tarde, la suerte es una rama de primera calidad y los consejos esta noche cuidan de los hostales y todas las cámaras quisieron escriben las postales con la necesidad de madrugar los lunes. Tú siempre estabas dispuesta, es domingo por la tarde, la suerte es una ramera de primera calidad y los consejos de noche cuidan de los hostales y todas las camas. Quisieron escuchar, hey, hey, tú siempre estás dispuesta, tú siempre estás dispuesta, la suerte es una. Seguimos con este en vivo desde Radio Station de Kike González. La siguiente canción no es lo que habíamos hablado. No puedo hacerlo sin hacerle daño a nadie más. No me das miedo cuando dices que iremos a por todas. Ahora me siento fatal por ayer, pero viene desde mucho más lejos. Madurar, crecer, debería ser un juego de niños. No puedo hacerlo, prefiero decir la verdad. Vivo en un país enfermo que se muerde las uñas. Mañana tengo que abrir el taller. Alguien tiene que sacar la basura. Despertar, creer, volver a morder la parte más dura. Me echo una moneda a la máquina. Me mato si me necesitas. Esto no es lo que habíamos hablado y aún así me quería. Echo una moneda a la máquina. Me mato si me necesitas. Esto no es lo que habíamos hablado y aún así me quería. Maravillosos, Kike y Nina, en este No es lo que habíamos hablado. Vamos con la siguiente canción de en vivo desde Radio Station, La casa de mis padres. Soñar con tus propias armas. Meter la lengua por la cerradura. Encontrar telarañas en el cierre de la dentadura. Papá, la casa huele a mamá. necesita una mano de pintura. Necesito un as y una herradura para vivir como me dé la gana, batiendo mis propias marcas, perdiendo en una apuesta segura. Necesito un frac y una armadura para seguir esquivando las balas. Papá, la casa huele a mamá, y la vida siempre pasa la factura. Necesito luz, infraestructura para pensar en pasado, mañana. Volar con mis propias alas, saber si necesitas ayuda. Bienvenido al club, vibra y satura bajo la luna de Semana Santa. Qué maravilla de canción, La casa de mis padres. La versión en estudio la encontráis también en el álbum Me mata si me necesitas, del año 2016. Nos vamos un poquito más atrás, hasta 2005. En el álbum La noche americana se publicaba este temazo, Vidas cruzadas. Viendo caer a la Muchísimas gracias, somos los detectives. Hasta la próxima. Pedazo de canciones que tiene Quique González. Nos sumamos a este tuit de Ana, a Anokin Nano Walker, que nos escribe diciendo que escuchando a Quique González en programa Strawberry Fields se multiplican sus ganas de ir a un nuevo, de nuevo a un concierto suyo. Desde luego que nosotros también, Ana, nos sumamos a esa petición de ir a un concierto de Quique González próximamente. A ver si puede ser aquí, por Toledo. De momento nos quedamos repasando este en vivo desde Radio Station. La siguiente canción, Tenía que decírtelo. Una striptease encima de un piano de cola, un milagro que ocurre en el cine. El casino en llamas, las excavadoras de los años felices. Un vestido de novia pagado con dinero negro. La cazadora del trueno de las noches de euforia. Esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos, y el cartero ha dejado un aviso del servicio de inmigración. La escopeta cargada al lado de la mecedora, la cafetera oxidada de los lunes al sol. Ya están aquí para cubrir el expediente los segunda fila, te asiste pero no te importa. Alguien juega a salvarte la vida con la estrategia de un predicador. Te conoce bien, te gana las distancias cortas con el estado de gracia de los últimos sol. Yeah. Bueno, en los años 80... Vamos con otra canción más de este en vivo desde Radio Station del gran Quique González junto a los detectives. Esta canción que viene ahora se titula Su día libre. Desayuno en el bar, leyéndolas. Hay una rubia cargando el rifle. La llevé a cenar a un lugar horrible. En su día libre. Tuvimos una pelea y luego descubrí que no se le corría nunca el rímel. Ahora toca esperar que le vuelvan a dar su día libre. Mientras veo la ruta pasar, mi madre ya no espera a nadie. Mañana vuelvo a tocar en alguna parte y necesito entrar en los sueños de alguien. Estoy vivo en la escena del crimen. La chupé a bailar, me besó de cine. Su día libre. Mientras veo la ruta pasar, padre ya no espera a nadie. Mañana vuelvo a tocar en alguna parte y las musas ya han pasado mi página. Mañana vuelvo a tocar en alguna parte y necesito entrar en los sueños de alguien. Su día libre, un temazo que encontráis en su versión de estudio en el álbum Daiquiri Blues del año 2009. Y vámonos con otro de los himnos, otra de las grandes canciones de Quique González, Avería y Redención. Nunca des tus datos a la chica de la lavandería. Aunque estés de paso, te podría meter en problemas. Nunca des tus datos a la chica de la lavandería. Aunque te sientas solo en las afueras. Cuatrocientos perros en la puerta de la comisaría. Y lo más complicado fue encontrar una salida fácil. Me basta un distancia para ver la botella vacía. Y entonces supe que estaba fuera. Cuatrocientos gramos de avería y redención. Recordad, en quiquegonzalez.com podéis adquirir ese doble CD y DVD con este concierto, pedazo de repertorio y pedazo de álbum que se han grabado en vivo desde Radio Station. Y ahora sí, nos toca despedir el programa de hoy. Y para despedir, pues, la canción inédita del álbum, la que estrenan en este trabajo. El Puente del Diablo. El próximo lunes volveremos con más radio comunitaria, más música aquí en Strawberry Fields. Recordad, en nuestro blog encontráis los programas emitidos y próximamente también el podcast de este especial de Kike González. Strawberryfields7.blogspot.com. Hasta el próximo lunes. Sed felices. El Puente del Diablo, Kike González. Mi madre de adopción era una chica con buenas intenciones. Nunca me pudo. Suave.